6.7. ¡Ay, bandana! ¡Ay, espérate, bájale, compadre! Me digo muy fuerte. ¡Bájale! ¡Ah! Ahí estás. No, más abajo. Aquí los volúmenes están muy mal. Sí, lo oigo de más. Pero bueno, está bien. Señores, ya estamos en un lunes guapachoso de Radio Cusey FM. Y bueno, no, el fondo está bien. La voz es la que escucho alto. Ay, Dios mío, cómo extraño Aldo, ¿eh? Ah, no te creas. Con ustedes en cabina, el maestro Pokémon, operándonos, haciéndonos el paro en esta ocasión. No se puede presentar porque no tiene micrófono. Culero. En fin. Ya pues. Ay, ¿eso qué? Ya. Bueno, señores, bueno, vamos empezando con un par de rolitas. Bienvenidos sean todos ustedes, señores del Cusey. ¿Cómo les fue en sus exámenes departamentales? Espero y bien. Digo, yo no me puedo quejar, si me quejo me va peor. Metieron sus revisiones, todo bien, esperemos que así sea. Bueno, señores, no dejen de escucharnos, todos estamos por Radio Cusey FM, por el 96.7. O por radio.cusey.udg.mx, todos los lunes. Bueno, estas son las primeras dos rolitas. Son unas rolitas que, bueno, me hacen recordar aquellos tiempos cuando yo vivía en La Chilanga y era joven. Es Nunca Te Olvidaré de Banda Astilleros y Cuéntale de Yaguarú. ¡Vamos! Te guardaré en una botellita. Caray. Diré tres palabras, nunca te olvidaré. Te guardaré en una botellita para beberte cada vez que tenga sed de ti. Te colgaré. Para llevarte siempre. 96.7. Toda la información del mundo del deporte está en Cusey Sports. No te lo pierdas. Todos los lunes en punto de las 2 de la tarde, con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio Cusey. Hágala, señores. La música no tiene que ser clásica para mantener su esencia instrumental. Voiceless, martes, 8 de la noche, aquí en Radio Cusey. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Tira! ¡Tira! ¡Bolita, por favor! ¡Chamacos condenados, hijos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me la pago mucho pago, eh! Porque seguramente a ti también te pasó esto. Calentamos tu fin de semana futbolero. ¡Balonazo! Viernes, 2 de la tarde, aquí en Radio Cusey. Búscanos en las redes sociales. Facebook.com/Radio Cusey. Ahí. ¿Ya? Ok. Bueno, ya estamos. Así, creo que ya me oigo. Ya estamos de regreso, señores, en esto que es Gustos Culposos de Radio Cusey FM. Y bueno, empezamos a mandar saluditos de que ya está conectando la bandera. Un saludo para mi amiga Coral, que ya nos está escuchando. Un saludo también para el amigo Yogi, el buen Yogi, que también ya está escuchando y que, por cierto, es su cumpleaños ahorita. Le tengo una sorpresita. Amiga Yoli, también, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, a toda la demás banda que nos escucha desde... bueno, la mayoría chilangos, jalisquillos, queretanos, michoacanos y todo mundo. Gracias a la magia del internet. Muy bien, señores, bueno, continuando con este programita. Ay, cuando quieras te doy un autógrafo, Coral, ya se voló. Bueno, continuando con el programita, vamos con otro par de rolas. Otra buenísima rola. Una es Amantes Escondidos de Germán Montero. Ah, qué nombre, ¿eh? Ay, buenísima la rola. Y la otra es Conga y Timbal de Yaguarú también. Una cumbia de aquellos tiempos donde mis padres todavía no me tenían. Ay, échale, Agustín, por favor. El presente, a pesar del presente, creías en mi futuro, a pesar del futuro que no puedo ofrecerte, has dormido en mi mundo sin pensar en tu mundo. A pesar de tu angustia, la sonrisa inventaste, a pesar del silencio, nunca me preguntaste, y a pesar de que viajas con las manos vacías, has llenado mis manos. Escondido ya. Yeah. escondido. Son las mañanitas. Sí, que canto para ti. Sí, para ti. ¿Cuántos cumples? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete machete? ¿Ocho pinocho? A lo mejor son nueve, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción. canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pases muy contento en este día tan feliz y que cumplan muchos años, te lo deseo. Ahora sí, se la rifó, Mr. Trolles. No, bueno, estas mañanitas son para el compañero Yogi, que hoy cumple años. No decimos la edad por cuestiones de seguridad de él y mía. Sí, muchas felicidades, señor Yogi, ojalá se la esté pasando chido. Y bueno, ojalá y cumpla muchos más. Sabe que se le estima y se le quiere. Un abrazo. Bueno, señores, continuando. Ay, ahorita ya están conectando más. También un... Un saludo para mi amiga Cintia, la mejor que he tenido, sin menospreciar a las demás. Sin menospreciar a las demás, mi mejor amiga Cintia. Incluso, también, pero ella está sobre todas ellas. Y bueno, también un saludo para la mamá de la amiga Yoli, que también nos está escuchando. Nos está escuchando la mamá de Yoli. Y el Mingo. ¿Quién es Mingo? No sé, pero ahí está su saludo también. También para Mingo, que ahí nos están escuchando todos ellos. Un saludo también para la niña de Coral. También está baile y baile hace rato. Oh. Y bueno, vamos a seguirle a ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué rolas? A ver, ¿qué sigue? ¡Oh! Y una de mis favoritas, compadre. Bueno, vamos con otro par de rolas. Todos los que nos escuchan, esto es 4 meses. Es una buenísima rola. Y otra rola también de las viejitas, cumbia de los pajaritos. Para el que se quiera, siéntese, por favor, porque va a estar buena. Échale a su trolestín, venga. Se te quite este orgullo, mujer, que tienes. Que se te quite. Radio Cusey 96.7. Ay, ya está, eso es todo. Ya estamos de regreso aquí en Gustos Culposos, señores y señoras, señoritas y los demás. Ay, bueno, un saludo. Ah, que ya sé quién es Mingo. Es el perro de Yoli. Ah, bueno, pues es que yo no sabía. Dice que ahorita nos está escuchando y está ladrando. Ah, pues que le gusta. Ay. Ay, si bien que te gustan. Ay, se nos desbarata. ¿Ya estás matando zombies otra vez? Ahí está, es que se nos cayó aquí algo. Pero no pasó nada. Ven. Aquí no pasa nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ah, también nos está escuchando la mamá de Coral. No, Gustos Culposos se convirtió en algo familiar, compadre. Algo con para disfrutar con la familia, señoritas. Ay, Dios mío, ¿quién más nos escucha? A ver. El ladrón y se aleja de la bocina. Ah, nos tiene miedo, me acuerdo de. Ay, bueno, señor Agustín, vamos a continuar con las rolas antes de que nos antes de que nos aburramos un poquito más. Esta es otra de las rolas de mis favoritas. De hecho, creo que dos personas, no, solamente una persona sí, sabe de qué se trata esta canción. Es cinco letras de Banda Astilleros y después la cumbia Sapuesana. ¡Ay! En las redes sociales facebook.com/radiocusei. Ay, qué buen final, la verdad. Ay, Dios mío, están buenísimas estas rolas, ¿sí o no, Coral? Ay, echémosle más ganas. Un saludo ya también para mi amiga Paulina Hernández, que ya se acaba de conectar. Lástima, corazón mío, acaba de pasar nuestra canción. Bueno, vamos a seguirle dando a este lunes guapachoso. Ahora vamos con otro par de rolas que también, hombre, yo me quedé de, oh Dios mío, ¿por qué me tardé tanto en ponerlas? Ay, las rolas. Una de ellas es El amor se equivocó, de Rogelio Torres. Ah, como para cortarse las venas con galletas de animalitos. Y bueno, otra rolita de cumbias viejitas, Pollito con papas. Esta rola recientemente descubrí que no es tan inocente como todos creíamos. Y bueno, vamos a ponerlas recién. Échalas. Todo comenzó con una mirada. Sucedió sin decirnos nada, con una sonrisa iluminó mi alma y me hizo amar sin decirnos nada. decir palabras. Ella es perfecta para mí. Es increíble que puede existir. Y es doloroso descubrir, saber que nunca será para mí. El amor no se da cuenta que se equivocó. Yo no soy libre para enamorarla, tampoco puedo destruir su alma. El amor no se da cuenta lo que provocó. Ya de mi mente no puedo sacarla, eternamente sé que de adorarla. Del pollo, no cualquier pieza me gusta, a mí me encantan las piernas. Pollito con papas, pollito con papas. Ya estamos aquí de vuelta en Radio Cusey, Gustos Culposos, transmitiendo en vivo por radio.cusey.udg.mx o radio.cuseynetwork.net, o si estás cerca de Cusey, por el 96.7 de tu FM. Bueno, señores, ya estamos terminando este lunes guapachoso. Qué bueno. Ay, Dios mío. Todo está poniendo muy, muy, muy chido. Gracias a todos por escucharnos. A todos, a todos, a todos, a todas y a todas. Y bueno, un saludo también para los que están aquí en cabina. El Fuentes, que no siempre nos escucha. Más a fuerzas que de ganas. Pero aquí están. A la 1.20 que se acaba de ir. El compañero Trelesnik, que ahora nos está acompañando en la operación. Ya que el compañero Aldo Bueno tuvo que irse a hacer su tarea. Así es, señores, aún somos estudiantes universitarios, aún hacemos tarea y de igual manera estamos chambeándole aquí, relajándonos. Hey, chambeando como si nos pagara, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, Cristian. Ana. Qué bueno que al parecer a muchas personas les gustó el programa del día de hoy. Pues esa era la idea de todos los programas. Ya saben que nos pueden escuchar de 5 a 6 todos los lunes. ¿Qué más podemos decir para hacer tiempo? Ah, es que ahora nos fuimos muy rápido. Como que... O me faltó... ¿Música? No creo. ¿Cumplir todas? Ah, está buenísimo. Bueno, señores... Ya me despido, también ya se conectó Jesús Robledo de los Toastmasters. Se acaba de conectar. Ya acabamos, carnal. Ya. Es todo, vitroles. Otra vez. Ya, se fue. Ya. Acabamos. Ay, no, ahora sí me manché. Ay. Ah, como la noticia de hace 8 días, ¿no? Estuvo buenísima también. Órale, tome. Afloja la lana y no la aflojo y... Ni modo, pues así pasa. Ya por eso me regreso a la chilanga, canales. Sí, no. Dicen que allá en la chilanga te saltan en cada esquina. Aunque no es cierto. Pero pues aquí te saltan hasta dentro de la escuela, carnal. Entonces, de todos modos, la inseguridad... Que bueno, no es nuestro punto a tratar. Pero bueno, si no hacemos algo nosotros... Nadie más lo va a hacer. Así es, Joaquín. Y bueno, señores, vamos ya a finalizar esto. Ya, vámonos. Y cerramos con unas rolitas que, bueno, también son buenísimas. Que no quede huella, que no hay que no. De Bronco, cuando era chévere el grupo musical. Y bueno, en cuanto a cumbia, vamos a con El Paso del Gigante también. Esta no está tan viejita, pero pues igual tuvo su pegue allá por los años 90. Señor Trelesnik, muchas gracias por echarnos la mano. Bueno, por ayudarnos en esta ocasión. Esperemos que ya el próximo Gustos Culposos esté el señor Aldo, que ya haya terminado su tarea y haya sacado bien. Y un saludo también para todas aquellas personas que nos escucharon. Coral, gracias. Yoli. Paulina, Cintia, Jesús Robledo, que también se acaba de conectar. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Ah, el buen Yogi. Ay, Dios mío. Ah, está bien. está bien, ya. No teníamos rato de no. Mucho relajo así. Bueno, señores, esto es bueno, esto fue Gustos Culposos. Gracias por escucharnos. No se pierdan a continuación Destino 110. Ya sé que no van a venir, pero subieron su link para bajar el programa. Te encargo. Por eso, digo, van a repetir un programa los compañeros, pero no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Como todos los programas que ellos hacen, son muy interesantes. Aunque no lo creas, la verdad son muy buenos. Y bueno, vamos con las rolitas. Que no quede huella de bronco, El Paso del Gigante, y gracias por escucharnos. Que tengan un excelente día. ¡Hasta luego! Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Pena y llanto que no puedo contener. Es El paso del gigante. Radio Cusei 96.7.